rocket, rocket, jingle bell, rocket, rocket, rocket, jingle bell, rocket, jingle bell, jingle bell, jingle bell, rock, jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing, bushness of fun. Now the jingle hop has begun. A jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing, jingle bell square. In the frosty air, what a bright time is the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a jingle and a jingle and feet. That's the jingle bell rock. Oh, what a bright time is the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a jingle and feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Rock it, jingle bell, rock it, rock it, rock it, jingle bell, rock it, rock it, rock it, jingle bell, rock it, rock it, rock it, jingle bell. Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

pace in fondi nei should be. campana sobre campana y sobre campana una. Asómate a esa ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traéis. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcillo? Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traéis. Campana sobre campana y sobre campana dos, asómate a esa ventana y verás al niño Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traéis. Caminando a medianoche, donde caminas, pastor, le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traéis. Campana sobre campana y sobre campana tres, en una cuna a esta hora acaba Dios de nacer. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traéis. Si las estrellas alumbra, pastor, ¿dónde quieres ir? Voy al portal por si el niño con él me deja dormir. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traéis. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traéis. Campanas de Belén. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Que esta dulce melodía les lleve felicidad. Y junto con los regalos del árbol de Navidad, un millón de buenos deseos a los hombres de buena voluntad. Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Las campanas van sonando con su alegre repicar. Las campanas van sonando con su alegre repicar. El niño está en el pesebre, la Virgen orando está, y toda la gente buena canta su felicidad. Y toda la gente buena canta su felicidad. Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Las campanas van sonando con su alegre repicar. Las campanas van sonando con su alegre repicar. La la la, la la la, todos a cantar. Que esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Ya viene la fiesta santa y todo el mundo va a festejar. Trayendo su regalito en el pesebre lo dejarán. La fiesta que todo alegra y a todos trae felicidad. De nuevo está floreciendo el arbolito de Navidad. De nuevo está floreciendo el arbolito de Navidad. Viene Nochebuena, viene, viene Navidad, trayendo alegría, paz y felicidad. Viene Nochebuena, viene, viene Navidad, trayendo alegría. carita triste recorre la gran ciudad, un portal vela su sueño de Navidad. Silencio, los niños duermen, en sueños viajando van, donde no existe pobreza y reina felicidad. En sueño tienen su madre, que despiertos no tendrán, corriendo por los jardines, felices cantando van. Un portal vela su sueño de Navidad. Un portal vela su sueño de Navidad. Eso, qué bonito. Junto a la mesa sentados ya los cinco niños, papá y mamá, humildemente van a esperar al niño santo que nacerá. Y si no hay turrón, hay un corazón, nada que tomar, mucho para amar y una sonrisa para empezar, porque es muy pobre la Navidad. Navidad de los pobres, qué feliz Navidad. Navidad de los pobres, qué feliz Navidad. Suena, va tocando Viana, regresa un soldado, no se irá mañana. Un padre que sufre, una madre llora, un hijo regresa, ríamos ahora. Un poco de amor, un poco de paz, se acerca la noche buena en el año nuevo hay felicidad. Se acerca la noche buena en el año nuevo hay felicidad. Thank you. Thank you.